noche en el baile pasaste una seña. Me rescata al vuelo, no me iba a pasar. Bailando una cumbia que sella la pista. Me quedé re loco al mirarte bailar. Movías tu cintura por la tapa. Me tenías el coco, pero la explotaste al bailar. Pero la explotaste al menear. Racatacata. ¿Qué? El que no hace palmas se deja, se deja. El que no hace palmas se deja, se deja.